Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Y me pregunto si el otro lado de la línea de teléfono ya estará allí, atento, Gustavo Varela, para su columna de los días jueves. Buen día. Hola, Gus, ¿cómo te va? Bien, estaba ahí que no se escuchaba nada en el teléfono. ¿Ahora nos escuchamos? No, ahora estamos perfectos. Ah, sí. Qué suerte. Perfecto. Bueno, ¿cómo va ahí? Bien, va, y todo bien, acá, de Beto, de Capitán Beto. Ah, bueno, pero viste que el Beto es medio raro, porque el Beto no es que se acabó. Es que me parece que no sirve, vuelvan a ver, esa es la cosa, ¿sabías? ¿Cómo, vuelven a...? Claro, porque el asunto, el veto quiere decir, tienen que volver a leer, tienen que volver a firmar esto que hicieron, ¿no? Suponete, bueno, largaron esta ley que largaron, entonces el presidente, la veta quiere decir, bueno, revísenla de nuevo. Uh-huh. Y si tienen el 2/3 de las dos cámaras, queda como ley. Claro, o sea que tendría que volver a entrar a revisión, hay que ver si las voluntades políticas alcanzan para ello. Sí, viste que ayer había toda una rosca, parece que era tremendo, que te ofrecían todo, viste, no sé, una vuelta en el Tal Park, de todo parece que estaban ofreciendo ahí en los costados. Sí, las imágenes de los costados de las sesiones parlamentarias son por demás interesantes. De ahí, por ejemplo, salen las imágenes acerca de los celulares de los legisladores que se van tirando diferentes tipos de WhatsApp para ver a quién aprietan un poquito más, a quién aprietan un poquito menos, cómo va dando el termómetro de la rosca por los pasillos. Sí, eso, yo debo confesar que a mí me encanta todo eso, pero no por una cuestión moral, sino por una cuestión estética. ¿Viste? Gente discutiendo y generando ciertas situaciones, ¿viste? Y trazar una línea de poder y salir a buscar esa línea de poder, a mí no deja de llamarme. El conocer ese recorrido, no podría estar en ese lugar ni loco. Claro, ese es el punto, ¿no? Como que puede resultar escénicamente atractivo verlo y ver cómo se va tramando, pero ocupar ese espacio es altamente polémico. Qué sé yo, tenés que tener como un espíritu ad hoc, ¿viste? Para que eso te funcione, porque si no, es muy complejo soportarlo, ¿viste? Hay como un recorrido ético que algunos tienen de una manera y otros tienen de otra. Para mí medio como que es así el asunto, ¿viste? Uh-huh. ¿Cuánto resiste tu estómago? Claro. Ese es el tema. Pero bueno, yo ahora estaba, ¿sabes qué? Estaba haciendo una búsqueda porque mañana tengo que dar una charla en ATE. Mira vos. Junto con Hernán Briencia, el historiador. Y vamos a hablar un poco, sospecho yo, de historia y un poco el presente. Entonces empecé a hacer un rastreo de las imágenes de la Argentina a lo largo, qué sé yo, no sé, de los últimos 100 años. Es mucho, ¿no? Es un montón. Es un montón, pero claro. No, pero voy a elegir 5 fotos o 5 imágenes. Porque hay cosas que son realmente muy llamativas. Entonces, y que un poco construyen cierta identidad de los sectores más altos, uh-huh. ¿No? Porque, por ejemplo, el tipo de usurpación que se hace sobre los indios, no solamente con Roca, sino después también, digamos, qué sé yo, por ejemplo, toda un juego de prostitución con mujeres indias, es muy llamativo, y eso ocurre en los años 30. Uh-huh. Entonces, si vos ya te imaginás que en los años 30 más o menos la cosa está un poco encaminada, que no podemos seguir agarrando, viste, a los indios, o en este caso a las indias, como si fuesen objetos. Y sin embargo, son tomadas como objetos. Y encontré una foto, por ejemplo, de la década del 20, donde hay... La foto es de un carruaje. Uh-huh. Pero detrás de esa foto, detrás de ese carruaje, lo que ves es un cartel que dice exhibición de indios. En uh-huh. un local, ¿entendés? Entonces vos ibas ahí, pagabas una entrada y ¿qué veías? Indios veías. ¿Por qué pensás que decías esto ya estaba más o menos encaminado en los 30 porque o los 20? Porque me parecía que había... Bueno, porque yo digo, el Estado-Nación, en el modelo capitalista, ¿no? Uh-huh. Burgués, que empieza cuando, no sabemos bien exactamente, pero podríamos decir después de la Guerra del Paraguay, con la llegada de Roca, con la conformación de la Unidad Nacional, y con la construcción de ciertos valores locales. Entonces, y entre esos valores locales a mí se me ocurría pensar, digo, después de la masacre, de lo que significó la guerra contra el indio en el desierto, ¿no? En ese espacio desértico que no estaba desértico, sino que estaba lleno de otra gente, que eran indios. Y yo imaginaba que, y después de todo el sistema de crueldad que hay entre 1890 y 1900, por ahí, que ya en los años 30 eso estaba como establecido, ya había, digamos, no podía seguir mostrando un indio como si fuese una excentricidad, porque eso ya había ocurrido. ¿Y había ocurrido cuándo? ¿Qué sé yo? A comienzos del siglo XX, no sé, en los primeros 10 años, uh-huh. en los primeros 15 años, pero que en el 20 haya una esquina en un lugar en Buenos Aires donde te muestran indios vivos, es raro. ¿Y por qué no pensás que funcionaba ese dispositivo? ¿Cómo? ¿Por qué pensás que funcionaba ese código visual en ese momento? Y a mí me parece que hay una... Hay un cierto goce en la mirada del dolor del otro, ¿no? Primero, porque el indio es lo heterogéneo. Entonces acá la sociedad era una sociedad homogénea. Bueno, era heterogénea, pero digamos era de color homogénea, ¿no? ¿Qué venían? Venían italianos, venían españoles, qué sé yo. Vinieron algunos africanos, pero no muchos. Vinieron polacos, ¿viste? Que son blancos. O sea, son vinieron alemanes también, vinieron franceses que son latinos, ¿entendés? Entonces ahí hay toda una característica que es, somos parecidos todos nosotros, ¿no? Yo les ponía ayer a los alumnos un ejemplo que les decía, bueno, ¿qué pasa si vos ves un morochito, viste? Y lo ves ahí, qué sé yo, y te parece que es uno que vos lo podés bardear o no sé, o esto o aquello, y cuando el tipo dice, soy el doctor fulano, ¿viste? Entonces ya ahí te queda, ¿cómo le va, doctor? ¿Viste? Y te parece que forma parte de tu misma trama. Esto en relación a los ilustrados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso y sigue pasando, la confusión, porque el color de la piel tiene cierta dirección moral o define ciertas características o establece ciertas inteligencias, ¿no? Entonces, ahí hay toda una raíz blanca, hay una raíz bastante dura además, porque hay rápidamente hay organizaciones fascistas, ¿no? Rápidamente hay, qué sé yo, hijos de italianos que van al puerto a apedrear a los italianos que están llegando por ser italianos. ¿Vos lo podés creer eso? Resulta complejo, y resulta complejo incluso que, no, si bien no es la misma intensidad, pero bueno, hace muy poquito tuvimos un juicio que condenó a jóvenes neonazis en la ciudad de Mar del Plata por una cantidad de ataques de la misma característica. Sí, bueno, y con esa idea de que nosotros somos blancos, altos, rubios, viste, como si fuésemos, no sé, alemanes. Claro, la pregunta es quiénes somos, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta que la Argentina requiere todo el tiempo. Porque hay una cantidad enorme de inmigrantes, entonces con esa cantidad enorme de inmigrantes la pregunta quiénes somos aparece, ¿sabes qué? Cientos de veces, o sea, aparece en 1910, 1920, 1930 y sigue la firma de ella. Bueno, entonces voy buscando esas imágenes y encuentro esa. Y otra imagen que encuentro es, en 1954 llegó a la Argentina China Lolo Brígida. Ajá. China Lolo Brígida era una belleza extraordinaria italiana, divina. Y entonces la trae el peronismo. ¿Para qué? Para inaugurar el primer festival de cine de Mar del Plata, que todavía está. Exacto. Todavía sigue ocurriendo. Bueno, ese lo inaugura Perón en el año 54. Y en esa inauguración hay una vagina Lolo Brígida, bellísima, y hay una foto que están todos con unos anteojos como de estos para ver 3D, ¿los ubicás? Sí, claro, los azules y rojos. Eso, tal cual. Bueno, están todos con esos anteojos porque estaban viendo, no una película de Gina Lolo Brígida, sino un documental que hace el peronismo en el año 54 a color, sobre que tiene muchas escenas aéreas sobre lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y eso era tridimensional. ¿En el 54? Sí, en el 54 dura como, no me acuerdo, como 30 minutos la película. Bueno, no sé, no estoy seguro, pero creo que eran más o menos eso, una media hora. Lo espectacular, ¿no? Las sí, imágenes aéreas, el color. No sé, yo 3D. No puedo ver, como soy estrábico, no puedo ver con tridimensional. No veo, yo me pones tridimensional, no veo nada. Claro, te caes. Están todos viendo monstruos y yo no veo nada. Mi plata no vale. Bueno, claro, mi plata no vale en estos casos. Bueno, pero ¿cuál fue el asunto? Que empezaron a decir que el fotógrafo de Perón, un tipo cuyo apellido es Fusco, Perón tenía un montón de fotógrafos. Uh-huh. El gobierno, en la época del peronismo, tenía una cantidad de fotógrafos enorme, no me acuerdo, creo que eran como 200. Porque había que fotografiarlo todo, el peronismo es muy dependiente de la imagen y muy constructor de imágenes políticas. Y se constituyó mucho en torno a eso. Esa es la cantidad de escenas y de imágenes que tiene el peronismo. Es enorme, producidas por el mismo peronismo, no por la gente. Digamos, mira, yo te digo una cosa, porque algunas cosas son de la gente. En el año 40, creo que fue en el 44, Perón no me acuerdo qué hace, y va la gente, en el 44 o en el 45, y va la gente a reclamar por Perón. Y era vicepresidente Perón. Y la gente va con pancartas con la foto de Perón. Que era, o sea, por ejemplo, con Irigoyen no hay fotos de Irigoyen. Viste, la gente no iba con la foto de Irigoyen. La gente iba a verlo a Irigoyen, que era un montón de gente, la que iban ahí a la Plaza de Mayo en el 16 o en el 28, que son los dos momentos donde asume Irigoyen. Y vos ves eso y ves la gente que hace, saluda con pañuelos o con el gorro, ¿viste? Claro. Con el sombrero, se sacan y se ponen el sombrero, hacen ese gesto, ¿viste? O la galera, cuando son ellos mismos, que sacan la galera y hacen así, como si fuese como Carlitos Balá. Claro. Así. Sí, ya entonces, se comienza como a identificar un cierto códice visual en torno a la figura del líder, ¿no? Eso, claro. Es algo que viene también el tipo de... La idea del líder es muy potente en ese periodo. Muy potente. Digo, no solamente, qué sé yo, con el fascismo de Mussolini o con Hitler, sino también, por ejemplo, en las figuras del trabajador como el líder en los afiches del año 36 del anarquismo español. Uh-huh. Y el tipo de por ejemplo de los las imágenes que crean la Unión Soviética vinculada al comunismo y vinculada también a la figura del líder, como Lenin como el líder, viste, bueno, todo eso tiene una expresión gráfica muy potente y muy parecida entre sí, y una representación visual con, digamos, con convocatoria, la necesidad de convocar a un nosotros. Sí, pero además el líder es la síntesis de todo lo que ocurre. Es decir, es aquel que reúne en un mismo gesto todos los posibles. Eso es el líder. El líder es una figura que viene del romanticismo del siglo XIX y que en el siglo XX, en ese periodo en particular, se conforma como un ideario, ¿entendés? Como vos tenés que parecerte a ese, como si fuese una especie de ejemplo, ¿viste? Uh-huh. Entonces es interesante lo del líder, porque el líder tiene además sus figuras sucedáneas, digamos, el hombre que es el trabajador, y la mujer que, por ejemplo, en el peronismo es la que cuida, por eso está la figura de la enfermera. Pero en otros casos es la mujer hogareña, ¿no?, que tiene potencia, es decir, que ocupa espacios de poder, pero no políticos, o en todo caso con una política interna, ¿no?, de defensa, qué sé yo, pues, suponiendo en la Segunda Guerra, de afirmación del poder de la mujer mientras el hombre está en la guerra. Bueno, uh-huh. Aparecen como esas, todas esas, viste, como figuras. Estoy dando vueltas hace un rato con una palabra que no me sale. dale, sigamos dando vueltas, bueno, hasta que aparezca. Bueno, pero vuelvo nuevamente a este asunto de Sinaloa Brígida, porque Fusco, que era uno de los fotógrafos de Perón, y fue el que sacó las fotos junto con Ana María Enríquez, uh-huh. la que sacó las fotos de Vita y qué sé yo, las fotos de Fusco son buenísimas, buenísimas son. Y salió ahora hace poco un libro con esas fotos, ¿no? Y entonces, sin la lolobricida, bueno, ¿qué pasa con Fusco? Viene la revolución fusiladora, se van todos, otros van presos, muchos van presos, y Fusco lo quieren meter preso, porque era el que sacaba las fotos de Perón, pero Fusco era un tipo que no tenía ninguna razón para que lo metan preso. Porque era él, trabajaba en la Secretaría de Prensa y Difusión, era un fotógrafo más entre el resto de los fotógrafos, lo que pasa que él era quien seguía a Perón y había una relación personal de Fusco con Perón, imagínate. Ajá, claro. ¿Viste? Hacían pruebas de fotos, ¿viste? Y en el libro están las pruebas de las fotos. Y es el vínculo, es el vínculo con el líder para retratar esa imagen, digamos, no es solamente levantar la cámara y disparar. Claro, tal cual. Y entonces vos ves ahí algo, bueno, y estos tipos lo quieren meter preso y no saben cómo meterlo preso. ¿Y sabes por qué lo meten preso? ¿Por qué? Por fotógrafo pornográfico. ¿Y eso? Y bueno, porque le sacó las fotos a Gina Lollobrigida, y entonces esa foto que le sacan a Gina Lollobrigida, decían que la cámara de Fusco tenía un sistema de rayos X y que entonces aparece Gina Lollobrigida desnuda. Bueno, y yo, esa foto no está, la de Gina Lollobrigida desnuda, en el libro. Y googleé a ver si estaba en algún lado, y efectivamente hay una foto de Gina Lollobrigida, están caminando Perón y qué sé yo, y otra gente, y la única que está en bolas es Gina Lollobrigida. ¿Qué se le ocurrió? Porque vos decís, bueno, saco una foto, no podés identificar solamente a Gina Lollobrigida, a todos en todo caso se pondrían desnudos. Claro, y si la cámara tiene ese dispositivo. Y no tiene un dispositivo solamente para una mujer llamada Gina Lollobrigida, que era. Bueno, entonces, evidentemente es un fraude hecho por la Revolución Fusiladora, que fue bastante potente todo eso y bastante parecido a lo que ocurrió acá en la Argentina en los primeros 2 años del gobierno de Macri, ¿no? Sí, estaba pensando en varios, entre comillas, fraudes fotográficos en torno a figuras políticas, sobre todo, gente que estaba en el cuadro y desapareció, sí. Diferentes estrategias que por ahí las identificamos más con la imagen en su proceso digital, pero que ya en el proceso más análogo se estaba realizando. Bueno, vos sabés que yo fui a una vuelta, tuve que ir a dar una charla a La Rioja, y entonces me fui a la Catedral de La Rioja en un momento a ver cómo era y qué sé yo, viste que son por ahí construcciones muy antiguas. La Rioja es muy antigua, no sé de qué año, pero es muy vieja, como si te dijera del 1600, sí. Esa onda, bueno. Y entonces voy ahí y ya no sé si vos te acordás, bueno, no te vas a acordar, pero si lo sabés, que en la catedral lo habían puesto, habían hecho un mural en la catedral contando un poco, no sé, ¿no? Era como la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Un fresco religioso, y en ese fresco religioso, ¿quién está? Carlos Saúl. Claro. Bueno. En un fresco religioso. Sí. No, está jugando un fresco. Bueno, está como parte de la situación. Él está con su ropa, digamos, no es que están a la usanza del año 33. Viste, son como cuenta una historia que llega hasta el presente, y en ese presente está Carlos Saúl. Ahí, desde Cristo hasta él, digamos, esos eran como los dos límites que yo recuerdo haber visto. En aquella ocasión yo no lo podía creer eso. En ese momento no había cámaras de foto en los teléfonos, y lo que había, sí había, era otras cámaras de fotos, pero era complicado. Yo no tenía cámara de fotos, me hubiese gustado sacar la foto, porque después, cuando ya había teléfonos con cámara y yo tenía mi teléfono con cámara, tuve que ir a La Rioja nuevamente y ya no estaba esa imagen. Me habían tapado. Al chabón lo taparon. ¿Con qué? ¿Con qué lo taparon? Con pintura, no sé. Yo fui y no lo vi, ¿viste? No, porque por ahí sustituyeron esa imagen por otra, ¿viste? Tipo los tatuajes. Sí, así que, ¿viste? Eso es cierto que es llamativo y es bastante bastante claro lo de sacar y poner ciertas imágenes de acuerdo a las ideas o a los momentos políticos, ¿no? ¿El lugar político de la imagen, entonces, es la charla que vas a dar, Gustavo? Más o menos. Va por ahí. Yo quiero hablar sobre el presente, porque me tiene muy inquieto también, pero me parecía que estaba bien hacer un raconto de eso. Y además con Hernán Brinienza, que es historiador y un tipo fenómeno, así que va a estar bien. La imagen del 1 de marzo, después de la apertura de las sesiones ordinarias, es más que interesante, ¿no? De un presidente levantando las manos como si estuviera saludando a una multitud tomada justamente desde el interior del Palacio Legislativo hacia una plaza vacía. ¿Me hablas de lo de ahora? Sí, o la de... ahora, hablando de presente. Ah, la de ahora, sí, bueno, eso es, sí. Es... Yo vi la caminata esa que hacen. No sé si la viste vos, que van por... Sí. Van por la calle... Esa cuál es, no sé, cuál es, la que está del otro lado. Hipólito Yrigoyen, no. No, es la que está del lado de enfrente, nunca sé, por Rivadavia, no, qué sé yo. Bueno, por ahí, entre creo ríos. Que, creo que Rivadavia, bueno. Y están caminando, y vienen todos caminando como si fuesen una propaganda de Tinelli. Y viene ahí Macri con su mujer agarrados de la mano, y la vicepresidenta en sillas de rueda, sin que nadie la empuje, sino ella misma. Uh-huh. Y con una cara muy oscura todos. Yo creo que, no sé si... Por eso me pongo paranoico, pero yo lo veo a Macri, lo veo como demudado. Como alguien que, viste, está muy incómodo, no tiene la comodidad que tenía hace 4 meses. Se va perdiendo la comodidad, me parece, ¿no? Y puede ser, qué sé yo. Digo, viste, esa comodidad de decir, estamos haciendo todo lo que vos querés para que vos estés bien. Ah, va cambiando. Esa frase que es una pavada, pero que eran habituales, todo eso generaba sonrisas y generaba palabras como equipo, como reunión, como avanzar, como cambiar, todas esas palabras que utilizaron para hacer todo este estropicio. Gus, te agradecemos un montón tu espacio. Bueno. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, tal vez, no sé, tal vez... Ya no esté yo aquí, dialogando contigo, bueno, en fin. No en ese asiento, estarás en el otro asiento. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe qué puede suceder, ¿viste? Acá es así, todo muy bueno, móvil. Bueno, Maru, te mando un beso grande. Abrazo grande, Gus. Chao, querida. Gustavo Varela, en su columna de todos los jueves.